Morenita que con su amor me ha cautivado. Siento morir de angustia y me disgusta si se aleja de mi lado. ¿Qué voy a hacer con su querer? Dejarla ya lo he intentado, pero no puedo, se me ha clavado como dardo al corazón. Anhelo de mi vida y de mis noches los sueños. Por Dios no se me olvida cuando me mira con su carita sonriendo. Por tu querer, bella mujer, no niego que estoy sufriendo. De qué manera me arranco ya su querer? La veo pasar y arranca mi sufrimiento. Pues cuando le hablo, disimula estarme oyendo. Mira, mujer, no seas tan cruel y escucha, por Dios, lo ruego. Del que te canta, del que te canta y quiere volverte a ver. De mi vida y de mis noches mi sueño. Por Dios no se me olvida cuando me mira con su carita sonriendo. Por tu querer, bella mujer, no niego que estoy sufriendo. De qué manera me arranco ya su querer? La veo pasar y arranca mi sufrimiento. Pues cuando le hablo, disimula estarme oyendo. Mira, mujer, no seas tan cruel y escucha, por Dios, lo ruego. Del que te canta, del que te canta y quiere volverte a ver.